una nueva vida a partir de tener una ley de la democracia en comunicación social. Tuvo una larga jornada de más de 16 horas de debate, comenzando a las 10 de la mañana. La ley no tiene nada de democrático, digamos, ni de abrir. La noción del tiempo que va a demandar la reglamentación de esta ley. Determinadas temáticas que son totalmente invisibilizadas por el sistema de medios corporativos. Surge la propuesta de crear una coordinadora en defensa de la comunicación alternativa comunitaria y popular. Ley de Servicios Audiovisuales. Avances, debates y ambigüedades de una ley necesaria. Desde su sanción, la nueva ley se ha topado con varios impedimentos para su aplicación. Yo creo que la ley tiene como frenos de mano puestos, o adversarios, si vos querés. El primero es la situación del mercado de medios, que está privado, está concentrado fuertemente y con los medios privados comerciales con mucho poder de lobby, con mucho poder económico y de presión. Un segundo enemigo es sector político de oposición al gobierno nacional que no legitima el proceso integrando los organismos de aplicación, porque si lo hiciera podría demandarle al Estado Nacional, al gobierno en este caso, que él aplique toda la normativa. Y en algún punto es un adversario la estrategia del gobierno nacional respecto de reducir toda la aplicación de la norma a la imposibilidad de cumplir el artículo 161. Porque esta imposibilidad frente al Grupo Clarín, que es sin duda el más importante, es usado para mí como una excusa para no aplicar el resto de las acciones que podrían democratizar el espectro. Más allá de estas trabas que han surgido sobre todo durante el año pasado, la reglamentación de la ley, como ya hemos señalado, no está aún del todo vigente, debido a que se sigue trabajando sobre la misma y a la vez que su plan técnico ni siquiera existe. ¿Qué problemas se acarrean con ellos? Varios. Dentro de la nueva ley, que así como inocentemente se agregó al final, es el 156, que dice, ese decreto dice que hasta tanto que no se establezcan los planes técnicos ni los formatos de los concursos, ni los puntajes, ni nada, corre para todo lo que tiene que ver con asignación de licencia la anterior ley. De hecho, en la resolución 295 citan que el artículo 156 de la ley 26.522, que es la actual, establece que hasta tanto no se elabore y aprueben los reglamentos que allí menciona, lo cual no se ha producido aún, se aplicará la ley 22.285 en cuanto fuere compatible con él. Entonces, al no estar vigente la ley en este sentido, no se llaman a concursos para la entrega de licencias. Hace un año exactamente que la ley funciona vigente o con todas sus facultades, no se ha llamado ni concurso, ningún tipo de concurso bajo ningún tipo de régimen. Esta promesa que existía hace un montón de años y tampoco se han elaborado los planes técnicos de ninguna ciudad de todo el país. El único concurso que se intentó llamar es el 686 y el 685 de este año, que era para, en teoría, licencias de televisión, que en realidad lo que se licita es el uso dentro de un soporte que le corresponde al Estado Nacional. El uso de uno de esos canales, ese es el famoso llamado concurso. Pero, ¿y cómo funciona la entrega de las licencias y qué son los pliegos? Expliquemos cómo es este sistema según la nueva ley para entender un poco más. Para acceder a una licencia, uno tiene que primero acceder a un pliego. En el pliego se establecen las condiciones y los requisitos a cumplir para que uno se presente a un concurso en caso de que la licencia se otorgue por concurso. En general, cuando las licencias son otorgadas por concurso y no de modo directo por la autoridad de aplicación o por el poder ejecutivo, el mecanismo es, accede a un pliego, tiene un monto, que hay que comprar un pliego, completa ese pliego con la persona jurídica, el proyecto económico, el proyecto técnico, el proyecto cultural, y ese pliego lo entrega y luego por concurso accede o no a la licencia. Entonces, como dijimos recién, no hay plan técnico. Y por ende, el sistema de repartición de licencias está frenado. ¿Y por qué serviría tener un plan técnico? Se supone, la ley de medios establece que para avanzar con el llamado concurso, tenés que tener un plan técnico, y en particular en los concursos de televisión digital, tenés que tener un plan nacional de desarrollo de la televisión digital. Porque uno puede preguntarse, las licencias que se está llamando ahora concurso, ¿son muchas, son pocas, van a ser todas? En los pliegos dice que el 50% de estas va a ser para fines no lucrativos. Uno podría hacer una evaluación acerca de si estas licencias están bien convocadas, si 50% es mucho o es poco, si vos tuvieras un plan técnico de desarrollo integral. Entonces vos sabés que ahora te están convocando a 200 licencias, mañana te van a convocar a otras 200, pero ese plan no está. Entonces, Esto se hace, yo diría, con arreglo a una lógica de intervención sobre el mapa de medios que tiene tradicionalmente el gobierno, que es muy inmediatista, muy cortoplacista. Hoy en día sucede que la parte esencial de la ley, que es la administración del espectro, como ser su cuerpo técnico y reglamentación, no están en vigencia. Pero lo que sí está en cumplimiento son los requisitos impositivos y los mecanismos de control y gestión, como la creación del AFSCA. Desde su efectiva aplicación, como escuchamos, el único llamado a concurso que se realizó fue para televisión digital, y solo en un único soporte. Con las radios el panorama es aún más confuso, por la cantidad existente y por la imposibilidad física de que todas puedan mantenerse en el espectro radial si se concursaran todas. Va a seguir sin haber concurso para radio, porque para hacer concurso, primero todas las radios que existirían deberían tener concursadas, entonces deberían ser caducas sus licencias. Entonces, tendría que haber un plan de distribución técnica dentro de Capital, por ejemplo. Y eso no existe, porque la existencia de un plan técnico implicaría cerrar un montón de medios, muchísimos medios. La respuesta es que no hay planes técnicos en ningún lado, ni para las zonas de conflicto ni las zonas de no conflicto. Zonas de conflicto es donde son ciudades grandes. Zonas de no conflicto son pueblos y ciudades muy chiquitas. Pero hoy en día en todas las ciudades de más de 30.000 habitantes está todo cubierto. El articulado de la ley habla de los medios comunitarios más como pymes. Si pensamos que la ley tiene que ponerse en vigencia plenamente, justicia tiene que ser justicia y dejarse de servir a los monopolios. Porque no estuve nunca de acuerdo, ni ahora menos, con los medios de comunicación, que siempre fueron contrarios a los intereses populares. La Coalición por una Radiodifusión Democrática brindó una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Argentina de Actores. Monopolios mediáticos o el gobierno, ley de la dictadura o ley de la democracia. Que se contradice con el espíritu general que tiene la ley de medios. Y ya se destrabó el conflicto que tuvo la ley de servicios de comunicación audiovisual. La democracia hoy tiene un día de fiesta.